Mi ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al güenu. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil, Factor Folil, Factor Folil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Mari, Mari, Compuché, acá arranca el programa número 4 de Factor Folil. Las calles son nuestras y nosotros somos del territorio. Este programa está saliendo a 2 días de una gran marcha a nivel nacional de lo que se conoce como Argentina. Una marcha en defensa de la universidad pública que ha tenido manifestaciones multitudinarias en casi todas las ciudades. Acá en la comarca, quizás la más grande se produjo en el Bolsón, pero también hubo marchas importantes en Cholila, en el Maitén, en el Hoyo. Bueno, el ajuste es enorme, muchos presupuestos universitarios no alcanzan para llegar a fin de año, sin mencionar los ajustes que hay sobre otros sectores de la vida del pueblo. Está por verse qué va a pasar, qué lucha se va a dar. Seguramente en las calles, pero también, como lo manifestamos ahí en el flyer, hay una lucha que está dándose y desde hace décadas en los territorios. Consideramos que no somos dueños del territorio, sino partes del mismo, y que entonces tenemos que estar ahí en la defensa de todo lo que el territorio implica. Tenemos un programa especial, nos va a estar visitando Peter, un cumpa de acá de la comarca que está organizando un evento de hip hop en los próximos días, acá en la Casa Bicentenario, Código Hip Hop se llama. Y bueno, nos va a estar contando de qué se trata y básicamente contando algunas cosas sobre la filosofía y los modos de hacer y producir de ese género. Pero primero vamos a escuchar una versión genial de Pájaros Negros, una banda de Comodoro, y vamos a escuchar la presentación que hace una integrante de la misma banda, Franca, sobre esta gran versión. Hola, buenas tardes, soy Franca, integrante de Pájaros Negros. El tema que van a escuchar se llama Tiempo de Guerra y es versión de la canción de Daniel Biglietti que lleva el mismo nombre. Una adaptación más bien porque bueno, varía bastante en sus notas originales. La hicimos punk. Nosotros grabamos esta canción junto con el disco de Pájaros Negros en el 2020, en febrero del 2020. Y se terminó de mezclar y salir al público en junio de ese mismo año. Los invito a escuchar el disco, está en YouTube. Y muchísimas gracias a la radio por difundir nuestra música y que viva la rebeldía y la revolución. We'll be right back. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire, y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre, Ahí pasó la Franca, que mandó saludos. Sí, una versión hermosa, la verdad que quedó genial esa versión ahí de Pájaros Negros y Franca. Me hacía acordar a lo que hablamos el programa pasado, viste, de esto de asumir la guerra, porque bueno, básicamente estamos en guerra continuamente, ¿no? Que esto con la inversión que uno puede hacer de la famosa frase de la guerra es una continuación de la política por otros medios, se puede interpretar como que bueno, ahora también estamos en guerra. Totalmente. Súper, súper actual, y quedó, la verdad, me encanta, es una versión hermosa como quedó para escuchar una y otra vez. Sí, está tremendo el tema. Eso lo pasamos el otro día en la plaza y en la actividad que hubo del extractivismo, la jornada anti-extractivista, y tiramos ese tema también. Uno de mis, ahí está, en un compiladito ahí de temas picantes. Y estos cumpas son de Comodoro también, ¿no? De Comodoro, sí. Y de Río Gallego creo que también hay gente. Hay una versión muy buena también de George Brassens. ¿De la misma canción? Otra, una canción, hacer una versión del cantante francés, que era anarquista. Ah, mira. Y está muy bueno escucharla en esta versión. Bueno, estamos escuchando también a... Esta semana me llovieron ahí... Bueno, uno anda cuando tiene tiempo, ¿no? Cuando puede, se conecta a internet y dice, a ver qué pasa. Y muchas noticias de que... No sé si... Y si lo pueden confirmar, porque tenemos un teléfono. 4493-150. Ese sí, es el fijo. Ese es el fijo. Y el otro, el celu, que es el que respondemos en realidad, es el 2944-802315. Afilado. Y a ese pueden enviar radio participancias. De hecho, nos están llegando acá continuamente. Esa. Por ejemplo, voy a leer una muy linda que dice: Mari, acá escuchándolos en la ruca humeante y mojada del barrio Bosques al Sur. Esa ruquita, vamos. Qué grande. Esa ruquita, cómo vencer la humedad en esta época, ¿eh? Sí. Ahí lluvia. Meterle nylon por todos lados. Si uno no guardó la leña y está un poco húmeda, se complica más todavía. Yo moví el caño de la chimenea. Y, sí, porque bueno, estoy muy feliz. Sos un valiente. Tengo una salamandra nueva. ¡Epa! Mirá. Un tremendo fierro, no sabés lo que es y lo ¿sí? que calienta, sí, espectacular. Qué bueno, ¿de dónde lo pigaste? La ligué. ¿Sí se puede decir? No, de la ciudad de los fierros. De ahí, de la ciudad de los fierros me trajeron una salamandra, estoy muy agradecido a mi broda, a mi hermano. Y bueno, así que lo estamos estrenando y bueno, el caño quedó para afuera y no sabés la cantidad de agua que entró. Porque se mandó el agua por ahí y bueno. Cosas que pasan en esta época y en la que tenemos el tiempo de ir acomodándonos con la lluvia, con la leña y con toda la historia hermosa también que tiene el otoño. Hay quien dice que hasta va a nevar el sábado, ¿viste? Bueno, está bueno para el rumor. Para la fotografía también, claro. Para aprovechar y sacar fotos. Lo que es el Piltri. Alucinante. Y lo que estaba sonando, como le decía, era algo de Nirvana, que creo que hace como 30 años que ya se murió Kurt Cobain. Sí. Y es un personaje que me gusta mucho Nirvana. Y lo flashero es que, por ejemplo, le gusta a mi hija también, ahora, ¿no? Adolescente. Y como que no pierde vigencia. Es una música que no se desactualiza, la que hicieron. No, y el chabón tuvo muchos dramas, por eso también es importante. Este es un espacio para hablar de la depresión también, ¿no? De cómo se sufre una enfermedad también, como es la depresión. Y este chabón estaba bastante ligado a eso, ¿no? A su oscuridad. Lo trataba, le metía drogas, muchas, y tuvo rehabilitaciones y un montón de dramas, más sus dramas más personales, sí. ¿Viste? Bueno, le explotó todo, ¿no? Pero dejó muy buena música, dejó un buen legado y bueno, no sé, me parece un grosso. Hacía las tapas de sus discos. Un tremendo unplug. Sí, terrible, ¿eh? Ahí en MTV. Me acuerdo una anécdota que él contó una vez de cuando habían venido acá a Argentina a tocar y vinieron con una banda soporte que era de chicas. Correcto. Que era estaba la que después fue su pareja. Claro, la Courtney Love. Claro, eso. Sí. Y bueno, y el público, como muchas veces ocurre, muy desgraciadamente, fue muy hostil con esa banda, porque claro, ellos habían pagado la entrada para ver a Nirvana y no a X, y entonces le tiraban de todo, monedas, pilas, bueno, cualquier cosa a mano, pedazo de madera, bueno, una cosa muy salvaje. Tanto que Kurt se conmovió, ¿no? Sí, se enojó mucho. Se enojó un montón y bueno, salió a hablar, paró el show varias veces, la cosa no paró hasta que, bueno, finalmente tuvieron que salir de escena, digamos, del escenario, chicas. Las chicas, y vinieron ellos, que era lo que todos esperaban. Pero, bueno, como una especie de pequeña justicia ahí inmediata, jamás tocaron los temas más famosos, lo que la gente estaba esperando corear. Jamás no, tocó Nevermind, por ejemplo. Querían tocar Espíritu Adolescente. Claro. Smell Like an Spirit, algo así. Sí. Y le tiraba. Tin, tin, tin, tin, tin, empezaba. Tin, ¿no? Y nunca. Y ahí lo dejaba, ¿viste? Estaba recaliente el chabón. Claro. Él, como decía Iván, llevó una banda de chicas. Bueno, estaba su novia también ahí, pero siempre fue como que tuvo siempre presente a las. Por lo que se dice, a las mujeres. En la escena, como que valoró mucho eso, invitaba a bandas chicas como acá, y bueno, y algunas pintadas también, era como, bueno, hace 30 años atrás, no sé si no había una cabeza tan abierta como la de ahora, ¿no? Que con respecto a la integración de la mujer en los escenarios, vocalistas hay ahora, ¿no? Como es más popular, ¿no? Que haya una mujer en las bandas. Sí. En ese tiempo, bueno, el chabón fue como que invitaba a mujeres ahí a tocar también. Sí, ¿no? Una cuestión bastante machista, ¿no? En el rock, que bueno, salvo algunas excepciones notables, uh-huh. O por ahí eran las mujeres más relegadas hacia el pop, bueno, pero no eran escenas tan, por ahí tan de, no sé, exacto. De rock más, un poco más pesado ya se complicaba. Loco, Y el loco tiraba esa, y además eso, ¿no? También creo que también había pintado algo del aborto, también había hecho un graffiti en su pueblo, en Seattle. Y también ante un caso de una violación escribió ese tema que sonó de cortina, la misma cortina, esa. Claro. Rape B se llama el tema. Claro. Lo puedes hacer sonar si querés, mirá. Es hermoso. Mirá, tenemos una operadora, claro, tenemos un equipo, pero nosotros nos estamos aceitando. Escuchá. Rape me. Rape me. Y acá el chabón habla de una violación. ¿Viste? Y bueno, es una letra re fuerte y dura. Y bueno. Tiene también algo ahí de sus rollos también, ¿viste? Hay algo más. Y bueno, es un temón. Elegimos dos temas también para recordarlo al monstruo Kurt Cobain. ¿Los pasamos? ¿Qué decís? Sí, sí, de una. ¿Los tiramos a la cancha? Agárrense, no rompan nada, háganse un buen pogo con los chicos, todos. Cuidado la mesa ahí en la casa, no se queden con la salamandra. Vamos. Moderate rock. Hey! Yeah, ajá. Acá desde Monasterio Record. El cambio lo hacen las personas y la manera en la que protestan. Escucha, guacho, dice: esto va así, así de simple. Son un par de palabras que se fundamentan con la inspiración que nos da la calle. El hip hop es rebeldía, hermano. La oportunidad la da uno mismo. Posibilidad de poder generar y crear una palabra escrita con ritmo. Todos somos capaces de hacer maravillas. Se puede surgir con la lucha constante de los días. La ciudad vive en río todo el tiempo. Y los ejemplos están adentro de los... Ahí estamos, sí, es una cortina. Es un temazo igual, ¿eh? Porque, bueno, es como vamos a tener un bloque hip hop, rap. ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Acá está. Tenemos un invitado. Tenemos acá ya en el estudio a Peter. Buenas, ¿cómo están? Acá con... Muchas gracias. ¿Cómo está? Vine, ¿cómo anda? Contarnos un montón de cosas. Acomódese. Véngase más adelante. Esa. Mientras van llegando, van lloviendo las radio participancias. Acá buena tenemos, onda. Tenemos a Peter. ¿Cómo estás, Peter? Bien, muchas gracias por invitarme. Esa. Él vino a presentar algo, él tiene un evento. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, vamos a estar presentando mañana, 26 de abril, el evento de Código Hip Hop, la segunda edición del evento de Código Hip Hop en la Casa del Bicentenario. Bien ahí, entonces va a haber un evento y va a ser mañana, tenemos menos de 24 horas para ir a comprar ese ticket. Sí, sí. Y flashear ahí un poco de rap. Sí, sí, totalmente. Bueno, si quieren les cuento un poco lo que va a ser la sí, movida. Sí, dale. De una. Tranqui igual, tenemos sí. tiempo, sí. Tenemos tiempo. A mí me gusta una que dice: y los que se creen Chocobar, a los que se creen Chocobar le disparamos rap. Dice el indio Javi que está sonando también. Contanos. Dale. Tranqui. De una. Sí, hay sí. tema, vamos a poner tema, vas a poner temas también. Sí, sí, vamos a mostrar un poco de lo que es la, lo que va a pasar. Pero bueno, vamos a ir por partes, uh-huh. dijo Jack. Vamos a tener artistas locales de la nueva generación. La última vez tuvimos artistas de una generación más antigua, si bien esta vez hay un muchacho que también viene de la vieja escuela. Los pibes que van a estar tienen 14, 15, 16 años. Son pibes muy, muy chicos que están empezando y la verdad que son el futuro de Bolsón. Son jóvenes promesa de Bolsón y la verdad que... muy muy buena onda su presencia y su participación dentro del evento. Pero no hay límite para rapear, ¿verdad? Por supuesto. Porque que no, ¿no? A mí me, yo soy, ya estoy grande, ¿viste? Pero a mí me gustaría rapear. No, por supuesto. Pero viste como que los grandes es como que lo tienen ahí, ¿no? Son los más experimentados. Me parece los raperos. Que es algo de que tienen los grandes con eso de que lo tienen como que es una de generaciones más jóvenes, pero no, no, no. El rap ya viene hace 50 años, ya cumplió 50 años el rap. Y 50 si, años. Si bien los jóvenes son los que están en la movida, sí, 50. Yo creo que siempre hay posibilidades. Bueno, también vamos a tener batalla de freestyle. Y allá que mencionaste eso, el tema de la edad, estuvimos haciendo clasificatoria nosotros para hacer las batallas de freestyle. Hicimos dos clasificatorias ahí en la peatonal, en frente a la iglesia. Fue muy gracioso. Las batallas ahí en frente a la iglesia no se habían hecho nunca todavía en la peatonal. Y uno de los que clasificó en My Condition, le mando un shout out ahí al brother porque la verdad que es un alto represent, estuvo en la edición anterior. Él es de Canadá, criado en México y vive en Machine. Mira. Y el loco tiene, sí. creo que tiene 40 y tantos. Y clasificó para las batallas con pibes de 14, hay otro que tiene 20, o sea, son de todas las edades. Y eso, como decís vos, el rap no es cuestión de edades, como dijo un llamado Porta. Claro, ahí salió el cura y no dijo nada. No dijo nada, salieron las monjas y fueron como, ¿qué está pasando acá? ¿Cuánto flow? Pero lo que dice es muy cierto, ¿no? Como que el rap viene de hace mucho y bueno, ahora es una... Hay una cosa muy bella, ¿no? Con los raperos, con los pibes que hacen freestyle en las calles, en las plazas, ¿no? En los barrios, se hacen charlas también, ¿no? Talleres. Sí, sí. Me parece alucinante. Vos habías hecho otro también, otro evento de estos. Claro, sí, sí. La primera edición. Esa fue la primera. Ya realizamos una edición. Esto fue el 30 de octubre del año pasado en el Centro Cultural Galeano. Sí. Y fue una locura. Creo que cayeron alrededor de 100 personas. Nevó. Nevó ese día. Fue la última nevada del año. Sí. Y la verdad que fue un exitazo. Tuvimos, bueno, la primera batalla escrita de lo que fue la, o sea, de la zona. Acá en Bariloche, si bien se han hecho, acá en esta parte no se había hecho nunca. Y esa fue la primera entre Lucho y La One, que son dos representantes de freestyle hace bastante, y también como de los de la más alta categoría de acá de la zona. Y un shout out para ellos también. Y hay como cierta, por ahí, no sé, mirada así superficial, que como que es solo improvisación. Pero no, las escritas son claro. Otro tipo de, sí, sí, de sí, batalla, sí. ¿No? Totalmente, sí, sí. Las batallas de freestyle son al momento, o por lo menos se trata de improvisarlas al momento. Hay de todo. Pero las batallas escritas, justamente por el nombre lo indica, son escritas, y los muchachos que, o muchachas que tienen, que van a competir, tienen alrededor de un mes o hasta a veces dos meses para preparar sus rounds, que son a veces rounds de 5 minutos, a veces con beat, hoy por lo general a capela, de 5 o de 10 minutos también. Yo he visto algunas que los chavos, hay gente, ¿no?, que se viste para esa escrita, y es como ir a como un teatro, ¿viste? Totalmente, se sí, visten, sí. Se ponen un sombrero así, ¿viste?, de se caracterizan, copa, claro. Un bastón y una capa, es tremendo, algo, tremendo, claro. Porque recitan, ¿viste?, su escrita, ¿no? Toca, toca, toca, toca, toca, ¿viste? Y es zarpado. Sí, y sí, ahí sí. ¿Cómo es? ¿Se responden entre sí? No, porque cada uno preparó por separado su escrito. Claro. O si sí tuvieron tiempo de ver lo que había escrito el otro, no. Dale, con respecto a lo que decía el mate, sí, sí, los raperos por lo general, parte de su performance es cómo llevan el delivery y cómo se manejan en el escenario y qué es lo que quieren plantear. Y si parte de disfrazarse tiene que ver con eso, ¿viste? También de qué es lo que vos querés mostrar y cómo es tu personaje, porque ahí arriba del escenario sos un personaje. Uh-huh. Y eso lo tiene que tener muy en claro la gente. Esto es un show también, si bien es arte, esto también es un show, y la gente está, los artistas están dispuestos, o la mayoría, no todos, a querer dar ese show y querer agradar, o sea, querer hacer bien su trabajo. Y también tenemos otras corrientes, ¿viste? ¿Vos me preguntabas, perdón? Ah, no, que esto de las escritas. Ah, sí, la preparación. Sí. Los muchachos por lo generalmente saben contra quién se van a enfrentar, y estos rounds por lo general se manejan de maneras que, bueno, el tercer round suele ser, en las escuelas más ortodoxas de escritas, hablando de los que son de la escuela más ortodoxa, que esto proviene de Estados Unidos, después se va a México y ahora se está popularizando en la Argentina, pero hace como 2 años, recién ahora está como en el boom. Ajá. Entonces tenemos lo de las escuelas ortodoxas, que saben a lo que van, a destruir a su rival. Estos se preparan los rounds, investigan a sus rivales. Estas personas van directamente al hueso. Ojo. Sí, sí, sí, sí. Estas son batallas pesadas, de sí. Verdad, batallas de posta, y dentro sí. De las herramientas que hay en las escritas, cómo personalizan ellos las barras y las técnicas a su rival, es el nivel de escritura que hay. Así se como se cataloga el nivel de escritura, en base a la personalización de las herramientas para contra tu rival. Entonces, los más ortodoxos sí, saben más o menos por dónde, y es muy posible que se genere esa narrativa de, bueno, este me dice esta cosa y este me dice otra cosa, en este round plantea uno y en este round plantea el otro. Y es muy loco porque se hace un sorteo de piedra, papel o tijera antes de arrancar las batallas, y el que arranca suele tener la desventaja porque parece el segundo round siempre parece una respuesta. Es claro. Una locura. Claro, aunque por ahí no sabían exactamente qué iban a decir, pero totalmente. Parece una respuesta tal cual. Porque ya es la segunda y parece que te está respondiendo. Claro. Pero es como, lo imagino yo, ¿no? Es como el ajedrez también, ¿no? Te tocan las blancas. Total. Y sí, bueno, y pero bueno, y ahí tenés que tirarte a la cancha. Pero totalmente, ¿viste? Bro. Vos te tirás a la cancha, sí, y bueno, con tu seguridad te tocó arrancar, y bueno, hay que ponértela. Si haces una buena movida, tenés chances. Yo creo que también es por ahí. Me encanta todo eso, che. Sí. Y también se dicen de todo. Y hay gente que rapea, por lo que he visto y lo que me gusta también, así en estas luchas. Descuento que en la pandemia que había, que estuve internet, ¿viste? Yo justo estaba en la Ciudad de los Vientos. y me quedé allá, viste, me quedé atorado con la pandemia. Sí. Y por un lado estuvo bueno, porque estuve ahí disfrutando de la familia, etcétera, pero bueno, aproveché e investigué qué onda. Me cayó unos raperos, viste, una lucha ahí de los gallos. Bien. Y se daban masa y estaba buenísimo. Y ahí salieron monstruos que hoy están grabando y tocando para más de 40.000 personas. Total. ¿No? Como Woz. Como Woz, Trueno. ¿Viste? Y el chabón tiene tremenda rapidez también, ¿no? Como para... Sí, sí, sí. De hecho, la batalla más vista del mundo en YouTube tiene 50 millones o más. Y es de Asesino contra Woz. Asesino es el mejor del mundo, podemos decirlo tranquilamente. Mexicano y uno de los representantes más grosos de las batallas de freestyle. Corta. Mira. Sí, muy bueno. Tienen una rapidez para responder y para atacar. ¿Y Woz de dónde es? De Argentina. ¿De Argentina? ¿Y de qué parte es de Argentina? ¿Saben? De Buenos Aires. De Buenos Aires. No sé, pero sí, es muy bueno el chabón, igual. Mira. Es muy bueno y muy humilde también. Y como que él dice que él es un afortunado porque él tiene plata. Nació en una. Como bien, ¿viste? Le pudieron pagar música. Claro, padres músicos. Claro, lo formaron, ¿viste? Con lo mejor y bueno, y lo aprovechó. Claro. ¿Viste? Después también está Trueno. Claro, sí, sí. Me gusta mucho también. Sí, sí, es una locura porque realmente los que manejan esto, como decir, la FMS, la Red Bull, son completamente conscientes de que los pibes son pequeños potenciales. Claro. Los chabones saben que son fábricas de. De talentos. De talentos, claro. Totalmente. Así que están en esa los chabones, no son boludos, están. A investigando, indagando, haciendo regionales por todos lados porque saben que en algún momento sacan ahí alguna joyita. Y había visto eso de que te decía, ¿no? De cómo crece el movimiento y esto que decís vos, los grandes valores comerciales también, ¿no? Claro. Como que llenan estadios, ¿viste? Y tocaron 40.000 ante 40.000 personas. Tocó el chabón, ¿viste? Con sí, su sí. banda. De hecho, la Liga Bazooka, que es la liga de escritas a cargo del Deto, de Token C, la última vez se fue escalando, ¿viste? Fue en el teatro Obras, puede ser. Uh-huh. Y el último fue en el Luna Park. Uh-huh. Llenaron un Luna Park con las escritas. Uh-huh. O sea, no sé cuánta gente entra ahí y todos viendo poesía. Fue una locura. Sí, claro. Y también hay chicos que, bueno, uno va conociendo a estos monstruos que son populares, ¿no? Porque están en las redes y en los canales de YouTube y tienen sus canales, etcétera, etcétera. Vas conociendo a las personas, ¿viste? A los personajes. ¿Y de qué barrio vienen muchos, viste? Barrios así como muy jodidos, ¿viste? O con sus problemas de adicciones. Y bueno, y encuentran también el rap para como una salida también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una vía de escape. Y no solo a adicciones, sino también a problemas personales o cuestiones internas que vos tengas de lo que sea, ¿viste? Porque muchas veces no es que sos un adicto, sino que tus padres son unos que te tienen muy, por así decirlo, recortito, te tienen con una doctrina y no capaz que no te comprenden, ¿viste? Tu mambo, y ahí está el rap para sacarte, ¿no? Como una vía de escape también. Pero no solamente de las drogas, sino también de la vida misma. Correcto. Sí. Hay muy buenos raperos en la lucha mapuche también. Nosotros siempre pasamos, ¿viste? Sí. Tiramos mucho rap de banda del Gulu Mapu. De acá también. No conocemos mucho, así que después te vamos a pedir música. De una. Le vamos a pedir música como para seguir escuchando. Y bueno, tienen esa línea que tiene mucha lucha social, mucho Nehuen también, ¿no? Totalmente. Hay un rapero mapuche, ¿no? En el... Cusamen. En Cusamen. Sí, Brian. Brian. Brian Millanahuel. Él estuvo en la edición anterior. Y la verdad que es un grosso también. Si nos está escuchando, un abrazo para el chabón. Porque una masa, el loco. Unas letras de... Se planta con lo suyo y la verdad que es un... Como decís vos, tiene una energía, un Nehuen alucinante. Hace poco sacó, ¿no? Un video que estuvo circulando ahí en pleno Cusamen. Es muy posible que, y también la gente lo avala, ¿viste? Y eso está buenísimo, loco, porque que te banque la gente con estas movidas está re bueno. O sea, que te digan, bueno, che, ¿sabés qué? Pinta hacer un evento acá, hay pasajes, hay movida, ¿viste? Y vos haciendo lo tuyo y representando lo que a vos te gusta, puedes laburar, ¿viste? Correcto. Hay gente que hace, los chicos estos rapean también, como que muestran su pueblo. Este Peñi ahí de Cusamen también muestra el pueblo y hace letras y líricas y habla del territorio y está buenísimo. Y también en Comodoro hay uno que se llama W, que que es de otro Peñi también, y lo que él hace, sube sus videos, hace su música, esto que le mete como sampler, serán como sample, ¿viste? Scratch. Y va rapeando arriba. Hemos pasado un par de temas, Peuma entre ellos, también está en YouTube. Sí, y sí. Y en YouTube él le pone el subtitulado en Mapuzungún, ¿viste? Bueno, no sé, como me parece súper interesante de que hayan tantas movidas. Sí, lindas. Y también hablando de las escritas, hay uno, y también del freestyle, Teoremas, no sé si habrás escuchado, chileno, sí, él sí. Es de Cañete City, de allá de Chile, y representante también de la cultura mapucha full. En la última que estuvo contra Stuart es de Rosario. Uh-huh. Otro representante de Argentina de escritas y freestyle, Stuart es campeón de FMS Argentina. Uh-huh. Así es, un grosso el chabón, y en las escritas ahora está siendo como catalogado la segunda mejor pluma de Argentina. Mirá. Y tuvo una batalla contra Teorema que la hizo muy bien, y uno de sus rounds, podríamos decir que la mitad lo hizo en mapuche, y la verdad que mirá, fue una locura, loco, ahí representando recontra replantado el Teorema. Mm. Así, pero mal. Claro. Qué interesante, ahí vamos a rastrear todo ese material. Sí, y mientras aprovecho que llegan radio participancias. Aproveche. Muy bueno su mate, ¿eh? A ver, bueno, sí, medio que cayó en desgracia ahora. Pueden contar, a ver qué están preparando para comer ahí en sus rucas. Sí, ¿eh? A ver, una sopita. Tiran acá. Adelante nomás, ¿sí? Sí. Dice, buenas, fa, volver del yugo y escuchar a Nirvana es como un nacer de vuelta. Se reagradece. Aguante Factor Folil. Vamos. Soy Paula desde Malísimos Aires. Aguante. Vamos. La oper más potente del planeta. Ahí un mensaje para Antígona. A ver, pasen algo de Hall. No sean machirulos. Ah, mirá, Hall era el nombre de la banda. De la banda soporte de Nirvana. Sí, esa que mirá, contamos, sí, que le tiraron de todo. Sí, Hall. Bueno, tenemos que pasarla. Ahí vamos a tomar nota de todo. Y tenemos que pasar un tema de Dream Theater, ¿no? Sí. ¿También? Esa es otra que... Algún día. No, se la vamos a pasar. Pero tenemos que buscarlo o no. Dicen qué tema, porque... Sí. A ver. Bueno, vamos a pasar, sí, Creo que... ¿Lo leí al aire o no? No, creo que no. No. Dice, hola Factor Folir, muy buena la versión de Pájaros Negros. Muy interesante lo de pluriversidad. Pasan re buena música. Estamos de acuerdo con eso, Bien. Si pueden, nos gustaría escuchar algo de Dream Theater. Oh. Un abrazo, aguantenles que luchan. Sí. Emi de Isquitipe, que es Río Ceballos, Córdoba. Tremenda banda Dream Theater. Y muchas gracias. ¿Qué más? A ver, había otra más por acá. Mari Pupeñi Lamuen, alto programa. Saludos al Peñi Peter. Que se tire un freestyle. Abrazo, Peñi Nico. Vamos. Saludos al Nico ahí. Un abrazo. Qué grande, Peñi. Nico. Peñi. Qué picante. Te desafió el aire. Así desde acá ya te digo, Nico, que estás invitado al evento. ¿Ya? Ahí va a estar el Kio, Nico, de DJ. Sí. El Kio lo conocemos también. El Kio va a ser nuestro DJ del evento. Zona de alas, DJ el Kio. Particular. Es un viejo conocido. La rompe el Kio, la rompe. Y un abrazo para el Kio también si nos está escuchando. Bien ahí. ¿Qué hay entonces ahora? ¿Hay una escrita que va a presentar? Dale, sí. Si quieren les hago un pequeño, como una pequeña intro. Sí. Dale. Recién les estaba comentando sobre las batallas ortodoxas de freestyle. Y tenemos a Blue One, y realmente Blue One mexicano es de los más ortodoxos, por así decirlo. Con todas las cajas de herramientas que hay en las batallas escritas. Sobre todo se usa mucho lo que son las referencias o los dobles sentidos. Por ejemplo, acá con el Iván, no hagas que lo mate, ¿entendés? Claro. Como decirte una barra, ¿no? Para explicarte algo. Pero bueno, se usa mucho eso, ¿viste? De por ejemplo, me gusta explicar una que dijo Blue One, no sé si la van a pasar ahora, pero es muy buena. Porque se enfrentó contra Chili Parker. Chili Parker tiene fama de ser muy misógino, muy machista, ¿viste? Uh-huh. Y también muy homófobo. Uh-huh. Y Blue One le tiró una que fue espectacular. Y también le dijo una cosa que fue muy bueno, porque le dijo... nos enteramos, ¿viste? En esto que investigar a las personas. Nos enteramos que vos salís con una de 20. Y el chabón tiene 40, ¿no? Y entonces Blue One le dice, a los 40 doblas esa muñeca, te estás convirtiendo en la gente que odias. Claro. Esas son barras, muchachos. Esas son barras doble sentido. Y bueno, eso es un poco el ejemplo de lo que son la escuela ortodoxa. Los dobles sentidos, los juegos de palabras, los calambures, son todas técnicas que ya vienen de la escuela norteamericana, traspasadas a la escuela mexicana, y bueno, ahora se están como diversificando, por así decirlo así. Así que bueno, eso sería lo primero que tendríamos para mostrar, un poco del Blue One con su escuela ortodoxa. ¿Contra? Contra justamente contra Chili Parker. Contra Chili Parker. Sí, justo. Mejor Bam. De Argentina. ¿Qué onda? ¿Se escucha bien, gente? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Okay. El primer golpe a Mr. Flow Parker le abre una herida como se merece. Los paramédicos darán puntos y puntos al Flow. Contrario a los jueces del FMS. Después, por decirnos pugliese, una bala a la cara te mando. ¡Pa! Rosa en tu boca y te pondré a que nos bailes hoy tango. No, esas son barras. Esas son barras. Andabas de inflado y ya eras un body bag. Pero eso muy bien, aquí al lado me timbra. Me gusta la gaita. Es música pa' mis oídos cuando la bolsa se infla. Esas son barras, escúchame, esas son barras. Es música pa' mis oídos cuando la bolsa se infla, pa' luego poncharlo. Culpo a tus fans, aunque muchos de aquí me mandaron apoyo. Ellos pusieron mi pluma así eufórica. Y ahora les demuestro que con Buenos Aires me enciendo. Trabajo a partir de energía eólica. Una tras otra, cada barra, es cada barra, muy diferente. Hey, su héroe hoy arde. Me dicen que Parker es fuerte, ve nomás, soy villano de Marvel. Cada barra, soy villano de Marvel. No me hagas alarde, que te han dado todo en bandeja de plata, te traen utensilio de Marvel. Acepta, cobarde, que incluso ahora niegas que aquí tú aprendiste de los mexicanos, que nuestra receta te hizo ser de los mejores, cuando no hay que ir a Texas para todos saber que no se hace el chili sin los frijoles. Hechos. ¿Quieren pruebas? ¿Más de las del Face Off? ¿Quieren pruebas? Ok, pues en línea 16, Danger me dijo, tu super compa, no, que no miente. Danger me dijo, Chili me dijo que ya le entendió a las barras. Con nuestras batallas, sus dudas por fin ya se fueron. Igual de increíble que lo de Peña Nieto y estudiantes en México a sus 40 y tantos desaparecieron. ¿Cómo es posible? Apenas en 2022, el que ahora no teme a ningún oponente, pero hoy esa idea del Danger le acuchilla el cerebro, verán que el peligro hoy sí cruza su mente. Hey, gente, ¿y saben lo que es morder en el rap, en el battle rap? Morder, copiar, ok. Pues más tarde en 2022 batallaba Marquitos, estilo ya no tan literal, mismo que yo usaba de antaño seguido. Vean sus batallas, allá el hombre araña más se ha parecido. Antes que el insecto mordiera, Parker nunca tuvo un extra sentido. ¡Puta madre! ¡Es cada barra! ¡Es cada barra! ¡Es cada puta barra! A diferencia de ti, pendejo. ¡Facturas! ¡Facts! Parker nunca tuvo un extra sentido, era todo igualito. De mí contra Eptos copió ese delivery. Pausa, marcando el final, mi pluma saltaba a la vista. Tenía toda mi tinta dejándola en marcos. Lo volví todo un serigrafista. Y sigue la lista. Aquí en la segunda jornada me copió tantas que casi era algo injusto para su oponente. Se veía el azul saliendo hacia chorros. Ya conocen las fuentes. Por eso mi mano no apunta la fusca en tus pies. Tengo un mejor plan. La apunta en tu cabeza, ya que te querías meter con el clan. Ku Klux Klan, punta en la cabeza. Esa barra demuestra que estoy avanzado, que he experimentado, no como tú que aún escribes tan básico. A ver, dinos de un experimento. Para eso está Parque Jurásico. No somos lo mismo. Mi carrera antes de llegar hasta esta jornada ya está formada de atajos, nada. Blue trajo lava. Hey, Duki, pensé que trapear con flow más trabajo daba. What? No para mí. Muy diferente, muy diferente. Sí. Pensé que trapear con flow más trabajo daba, no para mí. Has ganado batallas con pollitos de nido sin plumas tan finas, pero esta disputa es con el Reino Unido. Tus segundas mal, no es necesario, no es necesario. Aún así, no. Cero disrespect, cero disrespect. Hey, aún así, millones verán tu país. Hey, loco, deberían de llevarte al manicomio. Por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de esta gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruya el bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Nunca mires para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Ahí va, déjala. Es solo una forma de libertad. Ahí va, déjala. Bueno, pasó una. Pasaron unas escritas entonces. ¿No? Sí. Se estaban dando más ahí. Ese fue Blue One, uno de los representantes de México de lo más alto nivel de lo que hay en el mundo, por así decirlo, a nivel hispano. Un grosso total. Eso también decía ahí Iván que estaría bueno verlo, porque es como bastante teatral también, sí, ¿no? Claro. Como una discusión, una pelea ahí, a la cara. No, y un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que tienen su... ¿Cómo se dice? Su performance, su sketch, digamos, armado, sí. Y bueno, hacen gestos, se señalan, van de un lado para el otro. Hay toda una cuestión teatral ahí que es importante, por lo cual, además de que puede ser muy lindo de ver mañana, también estas cosas, además de escucharlas, está bueno verlas, no sé, en YouTube o en donde uno pueda conseguir. ¿Mañana qué hora es? Esto va a ser las escritas. ¿O el evento? Todo. El evento arranca a partir de las 6 de la tarde. Ajá. Y las escritas van a ser a las 10, más o menos. Las dos batallas escritas que tenemos. ¿A las 10 de la noche? Sí, está bueno eso que vos decís porque se arma una narrativa, ¿viste? Ajá. Y que batallas sean sin narrativa no está tan bueno porque a veces no se tiene nada que decir. Si hay una narrativa detrás, yo creo que suma mucho más a que si no hay ninguna. Por ejemplo, la de hace un rato que fue la de Blue One con Chili Parker, tenían una narrativa que Blue One le dijo que Chili le copió todas las barras que venía tirando, por eso le dijo algo de morder recién, que morder allá en México significa copiar. Y bueno, esa era la narrativa, viste, más que nada también porque Chili lo catalogaban como el invencible de Argentina y Blue One vino a decirle que no, que nada que ver. Entonces ya tenés ahí una narrativa formada. Claro. Después la otra narrativa que se armó en la otra batalla que les quería comentar ahí, que no es tan, por así decirlo, ortodoxa, es la de Replic contra Jaloner. Replic es un rapero también que se formó en la época de Wos y Trueno, solamente que él se fue para otro lado y totalmente anticomercial. Sí, el loco se fue anticomercial completamente y tiene una postura completamente nihilista, estoica de lo que es el hip hop. Claro. Una postura completamente, por así decirlo, nietzscheana, ¿no? Usted lo dijo, sí. Que es un filósofo. Es un filósofo, claro. Y además siempre se va al carajo. Le busca la vuelta, sí. ¿Viste? Siempre le está buscando la vuelta, sí. Y le metieron a Jaloner. Jaloner es uno de los raperos de la vieja escuela, representantes de la cultura del rap, o sea, de los... De las ramas de la cultura del rap hay un montón y el Jaloner la representa. O sea, son personas que están no sé, son rap en persona, como KCO, como el difunto Canserbero, como Lil Supa, son personas que son rap. Y bueno, le enfrentaron al Replic, le enfrentaron a Jaloner, le pusieron a su espejo, básicamente, y se creó esa narrativa también de los dos filósofos. Ya le habían puesto a otros dos filósofos, a Teorema y a Stuart, que les recomiendo ese round que le hizo Teorema a Réplica, porque es una locura. Le desbarató todo su personaje de estoicismo y nihilismo que tiene. En un round se lo desbarató. Teorema a Réplica. El Teorema a Réplica. Y ahora lo que le hicieron de nuevo a Réplica fue Jaloner, que yo creo que Jaloner lo que viene a decirle no es más a él, sino más bien a la movida. Y eso está bueno, porque él viene a disrumpir, pero cómo se diga la palabra, a la movida, a la cultura y cómo está la movida en este momento, a la escena del hip hop y a la batalla y por qué se batalla, qué es lo que se busca, que es algo comercial, es algo que te sale del alma. Yo creo que el Réplica siempre va a tratar de decir que esto tiene que salir del alma, si no, no es puro. Pero Jaloner también te va a tratar de decir de que por qué, si no sale del alma, es puro, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que está bueno también para ver y no casarse con ninguna ideología, ¿no? Ver todas las posibilidades que hay, y ahí están los pibes como uno pum pum sobre el otro. Tienen sus... debatiendo filosóficamente con poesía, y es una locura. Así que tienen sus características cada uno, ¿viste? Y como decís vos, hay uno que, no sé, habla más del barrio, claro. Otro que te va a bardear con la droga, ¿viste? O te va a bardear porque sos morocho o porque sos rubio, como lo bardeaban al vos, ¿viste? Tenía ojos claros, le decían, viste, como, ah, vos sos Richetto, viste, claro. Así, viste. Y este como Réplica, que es un limado, viste, que, no sé, lee mucho, es muy espiritual, viste, y no te va a bardear con tu zapatilla, no, viste, o con tu gorra, sino que... con tu modo de no, pensar. No, viste, te va a decir, no sé, yo abrazo al árbol y claro, no me importa nada, viste, claro. Y me disparás y, no sé, sí, mi chaleco antibala. Estás pensando en lo, ¿viste?, material y no en lo natural, básicamente. Es una locura, es lindo de investigar. Espiritual. Pero bueno, le tocó Jaloner, y ya le había tocado antes Teorema, que son dos quemados como él, ¿viste? Son de su misma corriente, parecidos, y la verdad que está bueno también que a esa corriente súper nihilista le puedan debatir un poco, ¿viste? Porque si no es como que se repite mucho su argumento y lo obligan al Réplica a tener que repensar su argumento, así que está bueno, si quieren... Ahí se agota, si nadie le discute totalmente, nada, queda como solo. Totalmente. Que gracia. Sí, y no puedes ser tan estoico, ¿viste? Claro. Tenés que tener un equilibrio. Así que está bueno. Está bueno. Está bueno lo que decís. ¿Le parece si escuchamos algo de eso? ¿Tenemos algo por ahí? ¿O qué querías decir? Sí. Dale, lo que sería algo. Sería el segundo round de Jaloner contra Réplica en la Liga de Azúcar en el Luna Park. A ver. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, hoy vengo con la máscara ajustable de las conveniencias, porque parece que me conviene. La verdad, no sé qué la sostiene ni qué la sostiene, pero creo que está hecha por hilos invisibles que todo lo conectan. Y hablando de hilos, vamos a hilar, mailar, hilar. Porque, ¿qué es el arte? Deberíamos de saber responder, ¿no? Porque yo creo que la gente que hace sillas nunca se pregunta qué es una silla. Debería haber un puto consenso, ¿no? Pero, ¿qué es el arte? ¿Y qué son las batallas? Y, mejor dicho, ¿qué queremos obtener de ellas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el origen de estos enfrentamientos? ¿Es algo que nos sale verdaderamente a nosotros de dentro? Porque, a ver, no vaya a ser que sea solo ya otra cosa mercantil, ¿no? Como de tantas otras, que viene a formar parte de los productos y que las organizaciones, los estados y las marcas necesitan para hacer cultura, porque eso de hacer cultura, pues, mantiene la individualidad de un estado y ese estado consigna sus límites como tal y podemos saber quién va contra quién y entonces, guerra. La verdad, creo que esta violencia es innecesaria, pues no responde a un hambre real, más bien solo ansia. Tampoco un juego previo de entrenamiento para cazar una futura presa ahora imaginaria. Naces y te silencian, creces mientras dejan tus ideas en evidencia, trabajas para pagar tu propia residencia, ganas pasta y te la gastas en tatuarte la palabra resiliencia y cuando te haces mayor vuelves a una residencia mientras esperas a la muerte y te resiliencian. ¡Oh! sé si se ha escuchado bien, pero bueno, quería decir que todo es un ciclo, un cúmulo de círculos viciosos. Yo vengo con mi cuerpo, la verdad, no es un vehículo ambicioso. Mi cuerpo va desnudo, mi cuerpo va desnudo, salvo el cuero cabelludo, y a menudo el suelo es abelludo. Solo somos envidiosos proyectando carencias. Es la pescadilla que se muerde la cola o el rapero que se come su propia polla y se autofolla. Como es arriba, es abajo. Por eso aún bajo al parque. Podría presentarte un parque en Alicante. Están repicantes, amigo. Y en verdad, ya no se llevan las estructuras. Así que bueno, yo vengo de la docencia, del lado que es ciencia. Pero podría ver a Krishnamurti con las mismas multis que en mi adolescencia. Tan lejos de la luz, tan lejos de la luz, viendo tantas luces, nos quieren débiles, dóciles, a cuatro pitis de ser estériles. Mi yo del futuro dice, envidio lo que se reproduce. Y mi yo del pasado, flashback. Me encuentro solo en mi dormitorio, voy para el escritorio, reviso mi repertorio, tengo que darle donde duela. Tengo un ángel y un demonio, el ángel dice, deja el odio, y el demonio, ¿qué va, coño? ¡Qué mal folio! ¡Dale un trato vejatorio! Es como si me hablase el podio y me dijera que me espera, y yo haciéndome el otro como si conmigo no fuera. El insomnio me desvela, hinco los codos en un rincón incómodo y ¡pum! Rompo las paredes de Pladur. Cuando la base es el odio, lo mejor, tirarse una capela. Voy a dejar... Ahí va, ahí va. Se me olvida que esto es difícil, hay que retenerlo. Gracias. Vale. Cuando la base es el odio, mejor tirarse una capela. Voy a dejar que la escena me moldee y que se eleve mi carrera. No sé qué hago aquí, si cualquier idea revolucionaria, por más que sea buena, al final se blanquea siendo absorbida por el poder, sea como sea, mientras el talento y la acción real se desperdician en esta pelea. Si levanto un muro entre nosotros, será para que lo pintemos, no para rascarlo y venderte falopa. Tampoco para separarnos. Tampoco para separarnos, y mucho menos para ganar una copa. Es un muro virtual, pero en el mundo real se toca, así que si vienes contra mí, vas contra él, chocas. La verdad, no sé si sentir orgullo o vergüenza, pero sé que no me sentiré feliz cuando cometas un desliz y lo tuyo se tuerza. Cooperar o competir, ¿por qué no unir fuerzas? ¿Me hablan de formato? Me hablan de formato y no pregunto cuál. Ya sé que es punto guap. Te giro el beat y pásame el feed cuando lo tengas. Lo fácil sería decir, es el réplica, pero el réplica de Adidas falsas, porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra. ¿Qué onda? ¡El dios! ¡Barra! ¿Qué onda con la cuarta barra? ¿Qué onda con la cuarta barra? ¿Qué onda con la pared? ¿Qué hora con que se rompe? Perdón. ¿Qué onda con la cuarta barra? ¿Qué onda con la pared? ¿Qué onda con que se vuelva a romper ahora otra vez la cuarta pared? ¿Cuánto aguantaré esta falsa? ¿Cuándo aguantaré? He cruzado el charco y por eso me mojo. Antes de que mi seco arte por enojo. Vengo que el avión casi ni lo cojo, desorientado, flojo, cansado por el puto jet lag, y aunque llegue demorado, me gusta vestir de rojo para camuflarme con mis propias red flags. Replic, piensa bien si esto es algo real, porque el saber solo es saborear. El paladar no puede apreciar la abstracción ni el concepto. A veces ser un loco recto es lo correcto. Mueve tu foco y vuélvete loco, bóveda arbórea, saboreando el paladar de lo ignoto. Y noto que me cuesta conciliar esta extraña dualidad, soberbia y humildad. En serio, me tengo que preocupar por el hilo argumental, analizar a mi rival y tratar de ser frontal. Para mí el hip hop es incomodar, protestar, pintar graffiti ilegal, pero podemos seguir bebiendo Red Bull diciendo ¿quién es mejor, Replic o Hal? El Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. me falta el aire, falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre, sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy AMPA. Pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum tucum tucum tucum. Y la bala pa'caum pa'caum pa'caum pa'caum. Y el corazón tucum tucum tucum tucum. Y la bala pa'caum pa'caum pa'caum. Ey, lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás. Cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba. No me respondían nada, almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma, pude tener suerte. Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos Dalai Lama, calcinado Jomao, los difuntos Teferi Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda, supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena del infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente, vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza antes que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapien. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón dugun, dugun, dugun. Y el corazón dugun, dugun, dugun, dugun. Y el corazón dugun, dugun, dugun, dugun. Y el corazón dugun, dugun, dugun, dugun. Ahora sí, tremendo Nehuen. Sí. ¿Eh? Como, ahí estamos escuchando de cortina. ¿A quién es? Es un compilado hip hop. Sí. Nehuen, no sé cuánto. Ajá. Del año 2018, creo. No sé cómo, viste. Nada, viste que vos vas buscando. Sí, claro. Viste, estás ahí y la inteligencia artificial, ¿cómo se dice? Los sí, algoritmos. Sí, sí, te van sugiriendo cosas. ¿Viste? Te va tirando los algoritmos de la ñuque. De la, te va tirando bandas, y esto es un compilado de muchos raperos así del Gulu Mapu. Tienen como una... Porque lo que tiene el hip hop también es como que hacen... Hay youtubers, hay gente que se encarga de difundir en la videos, cultura, en claro, audiovisuales, claro. Hay un laburo zarpado. Este es uno. Es un youtuber. Sí, yo vi algo de acá en Bolsón. Hay también material. Mirá. ¿No? De para buscar en internet a hip hop. A los hip hop individuales, a estos artistas que van a estar. De los pibes, sí. Son de la nueva generación, así que la mayoría no tiene en YouTube, ¿viste? La mayoría lo tiene en Instagram. Mm. Pero lo pueden buscar por ahí. Tenemos a Goura, él es de acá de Bolsón. Creo que tiene 14 años, es un guachín, pero es una bestia como representante y como tanto del trap y del boom bap, las dos corrientes, una bestia total. Después tenemos a Elixir y Pastor, que son dos representantes de El Hoyo, que la verdad que también son unos zarpados, los dos grandes campeones de la batalla de freestyle acá de la zona. También son muy chicos, ¿viste? No estoy al tanto si tienen su material subido a internet, pero sí sé que en Instagram algo tienen seguro. Y después el otro muchacho que va a estar, que es más de la vieja escuela, él es Aylan. Él es uno de los organizadores de competencias de freestyle hace más de 4 años. Él, de los que está organizando batalla, y también un alto representante de acá de la zona. Hace un rato, antes de volver al aire, estábamos escuchando un tema de Canserbero, ¿no? Y ustedes ahí comentaban que tenía unos discazos impresionantes. Podríamos, sí, ahí... Le contaba que bueno, el que pasó se llama Es Épico, y hace un montón que lo queremos tirar a la cancha. Y es más, es un tema tan bueno que nos gusta tanto que es parte de uno de los, sí, de los separadores, avances, claro, separadores. Y es muy bueno el video también, es muy recomendable. El video está, es una locura, bueno, todo. Sí, muy bueno. Es muy, muy loco sobre ese tema, porque se tiene la corriente de que el Canserbero con ese tema predijo su muerte. Claro. Y bueno, después le pasó lo que le pasó, salió el tema y fue como que se hizo muy, muy viral por la cuestión de su muerte también. O sea, fue todo una especie de... se creó como una... ¿cómo se dice? Una mística ahí. Una mística, sí, totalmente. Sí, una conspiración incluso. Sí. Hace poco salieron a blanquear sobre su muerte, sobre Canserbero. Y los videos de declaraciones están muy, muy curiosos. Hay que verlos ahí. Natalia Mestica y su hermano que salieron a declarar. Y las declaraciones están, ¿viste? Cuando miran hacia el costado, que sí, parece que hay alguien que les está tirando la letra. Entonces está todo medio raro, ¿viste? Todavía no se termina de blanquear. Quieren blanquearlo, pero... raro. Pero sí, está todo medio curioso. Se sabe que a Canserbero lo querían callar. Personajes con poder grosso, gente que está ahí en los grandes estatus del poder, lo querían callar, así como Kurt Cobain, justamente también. Y de Venezuela era, ¿no? Sí. Era venezolano. Y le tiraba Kurt Cobain mucho, lo mismo. Claro. O sea, Kurt Cobain, el loco tenía alta data. De hecho, hay un video de él, están en no sé en dónde están, en Seattle, en un cerca de un del mar, si no me equivoco, cerca de un lago, y están charlando sobre cosas de los Illuminati, cosas así. A la semana aparece que se suicidó. Así. Y con Canserbero pasó algo muy parecido. O sea, el loco bajaba mucha data de conciencia, y cuando se hace muy viral estas personas, no les conviene. No, les conviene. De hecho, vos contabas de un disco que sacó así muy de rap conciencia. De uno de los primeros discos que sacó Canserbero, se llama Guía para la Acción. Y la verdad que fue como... yo escuché también primero Muerte, después Vida, los temas más conocidos, y cuando escuché ya para la Acción dije, wow, esto es rap de verdad. Yo sé que la calidad no es buena, él mismo comenta que lo grabó en su casa con una compu muy mocha. Sí, de hecho hay documentales y videos que muestran el estudio de Canserbero, y era una piecita con paredes rotas. O sea, es una locura lo que hizo el chabón en un lugar bastante precario y con una herramienta bastante precaria, y aún así lo subió y se hizo la fama que se hizo. Es una locura. Es una leyenda. Una leyenda. Se convirtió en leyenda, y por lo que le pasó, el que se tiró, dicen como que se tiró de un edificio, de un tercer piso, creo. Pero bueno, hay una historia ahí atrás que bueno, es como hilar más fino en la música y en la vida también, ¿no? Porque también el artista tiene una vida, ¿no? Y por algo logra eso, ¿no? Llega a unas joyas musicales tremendas. Y bueno, ¿y por qué sucede eso, no? ¿De dónde viene? ¿Cuál era su escuela? ¿Viste? Claro. Y bueno, tiene una... Sí, y totalmente destacar el rap de Venezuela en general. Todos los venezolanos, además de ser tremendos raperos y tener tremendo flow, están totalmente atados a su contexto de vida. O sea, son personas que viven una vida muy hardcore, ¿viste? Y los raperos, que son los que están en la calle, en los barrios, en Venezuela, más hardcore todavía. Así que, bueno, puedo recomendar ahí a La Saga, a Capela, a Apache, Lil Supa, son raperos venezolanos que la verdad que la rompen mal. Hay un montón más, pero ahora no se me viene en la mente. Y antes de cerrar el tema de Canserbero, hay uno de los DJs de Canserbero y uno de sus productores más afines, que era MC Temático o Matemático, y ahora está produciendo a una joven promesa que se llama Lela MC. Uh-huh. Ella ahora creo que tiene 14 años, debe tener, y escúchenla porque es una locura. También rap conciencia, full de Venezuela, y la loquita con su viejo saliendo ahí a los colectivos a rapear, a buscarse el pan para comer, y ahora la está pegando, pero recién ahora, ¿viste? Entonces, sí, bancar a la chaboncita esa que está como la heredera de Canserbero, por ahí podríamos decirlo. Mira. Sí, es una locura. Lela en sí. Nosotros después que termine el programa, ahí vamos a agarrar una birome ahí, vamos a anotar toda esta data que está buenísima, discos, y también si ustedes tienen para compartir, nos puede tirar ahí algún mensaje, si quiere escuchar algo. Nosotros estamos debiendo un tema hace rato, después lo vamos a buscar, creo que todavía tenemos tiempo, no, nos queda media hora más o menos. Tenemos que buscar un tema ahí de que nos escriben, Mari Pupeñi Capula Muen. Recordemos que de estas universidades, está hablando de como arrancamos el programa, de las marchas, dice el Peña, dice, recordemos que de esas universidades también salen quienes nos persiguen. Sí. Que la movilización sirva para la nueva conciencia y resistencia social. Kumé Norway Chan. Y bueno, dice que está muy bueno el programa, nos mandan un saludo ahí desde Picumapu. Había pedido un tema de Ñancupel, Pelea o Muere, y después lo vamos a buscar y vamos a cumplir, porque si no, no queremos que cosas pendientes. Claro, ese ya no, lo tenemos pendiente del programa pasado. Sí. Acá hay otro que dice, qué buen programa, aguante el freestyle y los enormes intercambios que se arman en sus batallas. Vamos. Bueno, o sea, ahí les gustó, parece, lo de Jaloner y... Oh, qué bueno. Bueno. Genial. También de... Hay otro más, me dicen acá. A ver, está entrando el mensaje. Sí. Imagínense que cuando entra un mensaje no es que llega con la velocidad de la luz acá. No, llega medio... No, acá entra en la puerta, avisa, golpea la ventana y ahí uno revisa el teléfono. Claro. Dice, a ver si los muchachos se copan con Hall. Interesantísimos los universos que nos abren. Aguante Factor Foril. Y un corazón y una estrella. Vamos. Sí. Bien, ya tiene dos votos Hall, me parece que. Sí, va a tener que salir. Está rankeando ahí. Sí, sí. Bueno, y nos interesaba acá, aprovechando, tratando de sacarle más de jugo a Peter, que nos cuente bien. ¿Cómo va a ser el evento mañana? Y hay algo muy importante que se agota o que cierra a las 23 horas de hoy, ¿no? Sí, tenemos la entrada en la puerta, va a estar 2.000 pesos, pero desde hace una semana que sacamos anticipadas y cierra hoy a las 12 de la noche, y para sacarlas es con alias, el alias es Código Hip Hop. Código Hip Hop, sin ningún código, punto ni nada. Código.hiphop. Ah, código.hiphop. Sí, 1.500, pero hoy hasta las 12 de la noche. ¿Cuánto sale la entrada? 1.500. 1.500 anticipada. Si no, mañana ya es en la puerta. Sí, también pueden sacarla por alias mañana, pero sí, ya sale 2.000 y en la puerta también 2.000. Ajá. Bien, y las cosas arrancan a las 6 de la tarde, todas. Sí, la movida arranca a las 6 de la tarde. Vamos a empezar con un cipher micro abierto que nos gusta abrirlo así, de modo libre. Quien quiera tirarse un tema, vamos a tener ahí una media hora más o menos para abrir el evento y sacar temas, que los pibes que quieran bailar, hacer una movida muy... arrancar de manera lo más libre posible, y después, si ya nos vamos metiendo en el cronograma, empezamos con las batallas de freestyle, que se van a dividir en dos bloques. Son 12 competidores, algunos de Bariloche, otros de acá de Bolsón. Como les digo, están con mucha hambre porque hay premio de guita y premio de nuestros auspiciantes. Y la verdad que están con mucha hambre. Después de los chicos se vienen algunos artistas. Creo que, si no me equivoco, Goura y Aylan, si no me equivoco. Después tenemos el primer bloque de danza de las chicas de Craneando Hip Hop, que le mando un abrazo a Maggie. La verdad que una grosa. Ella ya estuvo con su grupo en la edición anterior. Y la verdad que fue un extra increíble. Son como la pieza clave del evento. Y un abrazo, loco, a las chicas y a los chicos también que bailan, porque son una locura. ¿Y son de acá de Bolsón? Sí, ellos están en Atitiú, en Pueblo, y ahora les digo dónde, en Bolsón, porque no me acuerdo. Después tenemos el segundo bloque de batallas. Ahí definimos al ganador, a ver quién gana. Después tenemos más o menos a eso de las 9, el segundo bloque de danza. Esto es como una variedad de hip hop. En el medio, obviamente, hay breaks para que descanse la gente, salga afuera a tomar aire. A tomar unos mate. Y ¿va a haber algo para comer ahí? Estamos peleándola, pero parece que no nos van a dejar poner buffet en la casa del Centenario. Pero bueno, claro. Ya demasiado con lo que están. Claro. Con lo que nos dieron. Y bueno, y a eso de las 10 de la noche arrancan las batallas escritas. Así que bueno, también tenés eso. Si querés ir a ver la batalla de freestyle, o querés ir a ver la danza, o querés ir a ver la escrita, o simplemente querés ir a ver el evento entero, es loco, como vos quieras, ¿viste? Tenés para elegir. Qué bueno que haya una actividad tan piola para ir. El precio es súper accesible. Sí, la verdad. Que se hagan eventos, que está todo carísimo, todo recontra súper carísimo, lo sabemos. Pero bueno, es como que el movimiento under, ¿no? Un movimiento under tiene que ser accesible. ¿viste? Sí. Para los bolsillos. Sí, y a su vez está bueno que pueda autoabastecerse también, correcto, autosostenerse. Esa es un poco, creo, la idea. También. Claro, y también el under tiene eso de que se estigmatiza mucho, ¿viste? Pero a veces pinta también lugares cerrados, ¿viste? La calle siempre va a ser la cuna, pero generar estas movidas más grandes y hacerlo en lugares cerrados es muy importante también. Totalmente. Y que así como es un movimiento under, se banca también con la gente de que, nada, que es del palo, que se interesa, gente nueva que va a ir. Total. Y está buenísimo. Fue un recital también el sábado pasado, sí, en el Galeano. Sí. También. Las entradas también eran populares y bueno, de eso se trata, ¿no? Como de bancar la movida entre todos. Totalmente, sí, sí, sí. Y sí, para que esto se vuelva a hacer, capaz que hacerlo más grande. Completamente. Y bueno, la calidad va creciendo siempre, ¿no? Sí, no, y aparte está bueno que haya estos espacios para que, como decía, los artistas y las artistas así con necesidad de mostrar lo que vinieron produciendo, craneando, practicando, ensayando, no sé, escribiendo, tengan un espacio para explayarse y para hacer público, ¿no? Todo su arte. Completamente. Y hablando del tema, algo que me olvidé de comentar es que vamos a tener a exposición artísticas también de Marcelo, aerógrafo y tallerista del Centro Cultural Galeano. A los chicos también de grabado van a estar exponiendo su arte también del taller de Galeano, a Leo con su grupo. Wow. Y a Mauricio Pettinaroli también nos dijo que iba a traer algunos cuadros para exponer su arte. O sea, también tratamos de incluir artes visuales. Genial, claro, qué me, bueno. Encanta, sí. me encanta. Sí, yo te quería preguntar, a ver si hay algo más por ahí personal. ¿Por dónde es que circula? Porque vos hablabas un montón de datos o información sobre la cultura hip hop y sobre los estilos y la ortodoxia y no la ortodoxia y no sé, un montón de esa información. ¿Cómo sí. son los canales, digamos? ¿Cómo es que estudian eso? ¿Cómo lo analizan? ¿En qué momento? Es una muy buena pregunta, sí. Si hay libros, revistas, no sé, ¿cómo hacen para compartir esas? Es como cuando vos te empapás de un deporte o sí. de cualquier tipo de arte o lo que sea, siempre vas encontrando cosas nuevas, ¿no? O sea, uh-huh. empezás sabiendo que, bueno, que son las barras, que son las rimas, que se rima, y después, bueno, te das cuenta que hay un montón de herramientas adentro de las rimas mismas, hay herramientas dentro de las batallas mismas. O sea, ¿cómo te vas enterando de todas las herramientas? Y bueno, empapándote de la cultura, pero a full, de lo que son raperos que ya hicieron antes. Y eso es muy interesante también, esa pregunta, man, porque yo les cuento, soy profesor de dibujo en la Casa de la Cultura de Bolsón, y me doy cuenta de algo que tiene que ver también con esto, que las bases que ya hay en cuanto a herramientas generan que las nuevas generaciones, al tener estas bases, tienen un crecimiento exponencial y a la vez aprenden mucho, pero mucho más rápido, y son capaces de crear cosas completamente mejores porque ya tienen estas bases recontra re sólidas. Tanto el dibujo como en la música, o sea, hay, es impresionante cómo a partir de, bueno, los conocimientos ya establecidos, que tiene que ver mucho también YouTube con tutoriales, y también de, tanto de dibujo como de hip hop y de rimar, o sea, de rap, hay tutoriales en YouTube, pero a lo tonto, de cómo hacer un tema, cómo hacer un freestyle, cómo hacer batallas, uh-huh. tutoriales hay a cagarse, perdón la palabra, y bueno, eso, que las bases están, entonces como ya hay algo, un nivel tan impresionante, lo que hace ahora el nivel es seguir creciendo en base a esas raíces que ya se plantaron antes, o sea, eso es impresionante. Y a ver si te entendí también, digamos, esas bases y esas herramientas que, digamos, hacen que siga creciendo el hip hop, también sirven para otras artes, ¿no? Como que sirven para pensar de una manera distinta por ahí. Pero el dibujo completamente, ¿no? O sea, sí, sobre todo a nivel o sea, esto es algo personal que pienso yo, ¿no? Pero yo creo que te hace como al darte cuenta de las herramientas que existen no te limita, ¿no? Porque al vos tener tanto conocimiento evitas limitarte, porque si mientras más sepas, más herramientas vas a tener para defenderte ante cualquier situación. Entonces, claro. Está buenísimo mientras más y más puedas estudiar sobre algo, menos límites vas a tener para poder desarrollar todo lo que vos querés hacer. Incluso la capacidad para romper las herramientas o para ser como alguien que destroza todo, va por afuera, pero bueno, para ir por afuera tenés que saber qué es lo de adentro, digamos. ¿Está? Pero totalmente, sí. Y es algo creativo. Claro, ¿no? Y también darse cuenta de que bueno, si bien es un show, está bueno que le den espacios a estas personas también, ¿viste? Porque, o sea, obviamente Red Bull no te va a patrocinar un evento que no llena, que no tiene gente. Pero está bueno que la gente se da cuenta de que estos shows, además de que son show, también despiertan conciencia. Y está bueno eso, ¿viste? O sea, también es un ejemplo de que la gente no es ninguna... que sobre todo lo que consumen estas movidas no son ningunos cortos de mente. O sea, realmente tratan de buscarle la vuelta o un despertar de conciencia o buscar la vuelta para no caer ante el yugo del sistema, y ya sabemos que cómo es y cómo trata a la gente y cómo los individualiza, ¿no? También. Bueno, vamos a escuchar vamos a seguir con el Peter acá en el estudio. Vamos a escuchar un temón y después vamos a buscar el tema final, si encontramos el de Ñancupel. Pero nos tenemos un tema del Gulu Mapuora. Ah, sí. Que es un temón. Dale. Y que también lo queríamos pasar. Hay tanta música. Sí. Demasiada. Hay mucha música, mucha y muy buena música. Espero que les guste la música también. Por eso también piden música, nos piden. Y hay un montón de temas que se quedan afuera, pero bueno, ahí vamos aceitándonos. ¿Qué dice nuestra operadora? Dice que sí. Nos dice que sí. A ver, antes de la que me llegan acá a Radio Participancia, antes de ir al temón, que es después podemos presentarlo por anticipado. Ah, bien. Al temón, digo, así ya la gente sabe. Dice: entiendo que tanta gente apoya la lucha por la educación pública. Debería cargarnos de responsabilidad. La educación debería dejar de ser el ascensor social, dejar de ser donde armar tu proyecto individual, para ser un lugar donde construir pensamiento crítico y herramientas para el buen vivir. Buenazo. Me encanta eso, porque es como lo que hablábamos, ¿no? Como que uno se debe a algo en la vida, ¿no? Cada uno elige qué querés hacer de tu movida, de tu profesión, de tu oficio, ¿no? Claro. De tu arte, de tu lírica, de lo que hagas. Pero también no creerte que la estás haciendo la individual, digamos. Siempre eso, tener en cuenta. Claro, que esto es algo, a dónde estás parado, ¿no? Como decíamos algo, al principio. Esto es algo colectivo, solo no podés hacer nada. Claro. ¿Viste? Y acá llega otro que dice: escuchando a Pedro, un lujo. Vamos, la Ñuque. Para la Ñuque y la Ayu. Vamos, viene ahí de los Mallines. De hecho, esto va para un amigo mío que me dijo que explique, antes de que me echen, me dijo que explique qué son las gambas. Básicamente, en las escritas hay una técnica que se llama gambar, que es hacer esquemas o dobles sentidos con armas, básicamente. Esto proviene de la escuela norteamericana, que ya sabemos que los barrios están repicados, y en México, que también están repicados. Entonces tienen esa fórmula de las escuelas ortodoxas, gambars. Entonces, por lo general se agarra la mano, se muestra la mano como si fuese un arma. Ajá. Y me dijo la Juan que por favor les cuente qué son las gambas. Y por ejemplo, agarro, le muestro la mano que parece un arma y le digo: esta, por ejemplo, le puse Itachi. ¿Por qué? Porque va directo al ojo. Claro. ¿Entendés? Muy bien. Me encanta. Eso es un doble sentido. Todos los otakus lo van a entender al toque. Otros no tanto. Va para los otakus, sí, claro. sí. Así que bueno, ahí he explicado qué son las gambas y también. Qué bueno. Me encanta. Para los otakus. Muy bueno. Y acá llega otro y dice: hola, Factor Folil, abrazo desde Cerro Radal, María. Vamos, Cerro Vamos. Radal. Vamos, todos los cerros. Todos los. Los Wincool sería un cerro, ¿no? Sí. Dele, pongan Hall. Oye, tenemos muchos seguidores de Hall. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno, van a tener que esperar porque primero viene. Claro, tiene que venir Ñancupel. Claro. Bueno, pero no vamos a un tema. Claro, a ver. Lo han con en Tainchi. Amulepe. Uchil que la yaín, con kilpeo en caso mutaim, mon entreñi la mien, llamo un yein. Uchil que la yaín, cupa penor que sheriff, yu que amu pequiñeu que le aín. Uchil que la yaín, con kilpeo en caso mutaim, mon entreñi la mien, llamo un yein. Uchil que la yaín, cupa penor que sheriff, yu que amu pequiñeu que le aín. Dejar de lastimarnos entre nosotros hacer lucharnos. Estamos perdiendo por soberbia no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarnos. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Wincamon el que tenemos dentro. Y elimina si no era nuestro ancestro. Sule la ninche, fei mutamu leiche, que yun entañu rupu meu pisao meu. Kisule la ini, fei mutake yu ayuta ni mongen mule baita ni kubu. Reciprocidad ante la adversidad, los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra es nuestro vínculo, sabiduría tenemos sin tener un título. Neguentun eta minora kisuan kumerche kayal, mule yun chirche huesa zungual. Al kutulanko le un chirche apikei, kupa menor zungu kim zungu. Punorche y en piquen. Uchil que la yaín, con kilpeo en caso mutaim, mon empeñi la mien, llamo un yein. Uchil que la yaín, cupa penor que sheriff, yu que amu pequiñeu que le aín. Uchil que la yaín, con kilpeo en caso mutaim, mon empeñi la mien, llamo un yein. Uchil que la yaín, cupa penor que sheriff, yu que amu pequiñeu que le aín. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se le pone alfombra roja y se le da todo en bandeja. Y si llega un peño y la puerta le cierran, y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy buen chafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento, que reo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuanto aporte a la resistencia, somos lío y borrado por comentario malintencionado. En destruir están preocupados, y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto, la diferencia siempre estará en peñi y punto. Sacar los trapos al sol, un poco menos, más deba conversar hasta que concordemos. Me aguento neta, mi nora kisuam, kumerche kayal, mule yu chirche huesa zungual. Al kutulanko le uchirche apikei, kupa menor zungu kim zungu, punorche y en piquen. Uchir que la yaín, con kilpeo inga zungu taim, mon en peñi la mien, llamo un yein. Uchir que la yaín, kupa penor que sheriff, yu que amu pequiñeu que le aín. Uchil que la yaín, con kilpeo en caso mutaim, mon empeñi la miel, llamo un yein. Uchil que la yaín, cupa penor que chelip, yu que amu pequiñeu que le aín. Bueno, pasó Luanco con un temón ahí, que no sé cómo se llama. No sé, está en lengua. Es un temón. Un temazo. Está en lengua y no lo recuerdo. Hace que... rato queríamos poner ahí el tema es un de Luanco. Temón, sí. También que canta, bueno, muchas, una lírica muy piola, una poesía muy bella de Luanco. Es uno de los nuestros favoritos también. Sí. Vamos a cumplir hoy. Vamos a cumplir con, somos un con, programa con cumplidor. Vamos a cumplir. En un rato más sale el Ñancupel y Hall. Ahí está. Con eso vamos a cerrar. Pero también hay acá agite. Porque también lo pidieron hoy. Pidieron ahí una rima, algo. ¿Qué pasa con eso? Dijeron que tiremos un freestyle, pero ahora para freestyle es medio tarde, así que vamos a hacer un temita. Viene ahí. ¿Y cómo querés que te pase esto? Dale. A ver, ¿cómo es la historia? A ver. Mándale más. ¿Acá en el mismo estudio? Está todo equilibrado, todo joya. Increíble. Folil Studios. Bueno. Muchas gracias. Pisando fuerte vengo a presionar, Hunter ingenioso que viene a cazar. Yo no rapeo para impresionar, en todo caso lo hago para enseñar. Que con ar soy el que viene a conjugar como juglar en el altar. Que no vengo para jugar y no vengo para junglear. Para farmear, para frasear, para rapear en parcel, para cesear. Sharao para el César que supo no pensar y con el pasar de los años supo no temblar. Lanzar llamas como Charizard, como picar al más allá viajar. Me copian como un clone war, no rimo de Venus, tampoco de Mar, ni de Ford, ni de Mars. Jugando con Tony Hawk en Alcatraz, escuchando rap, voy dropeando bars. Y aquí es cuando suben las stats, por más que se crean fats, son solo ras contra Litter Packs. Viking con su axe, Joker con el as, de dos caras su disfraz. Centennial viven de packs, fuck nice up, Elon Musk. Pedro responde si le dices as, me llevo tu paleta y te convierto en ash. Me siguen las paradojas como flash y fumándome problemas como hash. Te aplasto, Hulk gritando smash, me piden cambio, no soy Johnny Cash, lo necesito. Y también algo más, hardcore pero con doble punch. Es bipolar, llegó la hora de tu lunch. En tres dementes quieren guerra, pero Iter les da paz. ¿Quieres más, brother? Yo soy King Like Nas. Tengo un estilo real, duro como One Metal. Wow, maniga, MRB, el sello mueve, te lo tatuas la hormiga. Yo, esto es la M, bro. Bien ahí, Factor Folil. Aplauden allá. Gracias. Muy buenísimo. Tremendo. Al choque. Sí, muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Chu. Gracias, che, por venir y por contar y por estar construyendo este espacio tan necesario para mucha gente acá de la comarca. De una. Y un mensaje acá para el brother Cazula. Si estás escuchando esto, gato, activá, chaboncito. Ponete las pilas. Al aire. Bien ahí. Estamos para dar un mensaje y mensaje en vivo también. Vamos a mandar un saludo a todos los Peñi y las Buenes que nos escucharon ahí, que nos mandaron mensaje. A los barrios, como siempre. ¿Cómo era esta con él? A las rucas. A Inaila One por su aporte también y la buena onda que nos está ayudando con la página de Código Hip Hop, que yo soy un queso con la historia y eso. Así que gracias, chabón. Bien ahí. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Nos vamos tengo acá me llegó un anuncio también para el sábado. A ver, que lo encuentre. El sábado también en la Casa Bicentenario. Noche de Música Patagónica. Sábado 27 de abril a partir de las 21. Música Patagónica. A las 21 horas. Entrada 2000 también. Precio accesible. Luz Ayun. Nelson Ábalos. Vamos. Y Gustavo Córdoba. Los tres ahí. En la Casa Bicentenario. Muy bueno, Pueden buscar el teléfono y ya ir reservando las entradas que se agotan. Muy bueno. Un tema de Nelson Ábalos, podemos poner un día igual, Sí, sí. Y bueno, viene... lo que salga y los que piden, tiramos, Nos gusta el folclore también. Nos gusta todo, Somos bastante amplios y bueno, vamos a pasar algunos temas. Vamos a preparar un especial ahí Podemos pasar. Me gusta mucho Hugo Jiménez Agüero. Ajá. O algo así. Folclore sureño. Así como hay hip hop sureño también, Claro, ojo. Bien. Somos del sur. No, y Nelson Ábalos justo tiene un repertorio muy cuidado de de toda gente del sur, autores del sur, compositores, y son espectaculares los temas que tiene. Me encanta. Muy bien, como espectacular el tema que nos espera. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Y cómo estamos con el tiempo? Nos va a quedar pendiente el tema de Dream Theater para la próxima. Sí, pues bueno, sí, no podemos. No podemos. Encima Dream tiene temas que no sé si nos bajan menos. Claro. El más corto creo que dura 29 sí. minutos. ¿Sí? Así que. No, tiene alguno de 7, pero igual 7 es un montón. Sí. Pero vamos a pasar un tema bien, bien piola de Dream para la próxima, dale. Claro. Y los que nos habían pedido desde allá el Picun Mapu, le mandamos un mensaje, un saludo ahí a los Peñi y Lamuenes de allá. El tema de Ñan Cupel. Dale. ¿Dale? Ahí. Precisión. No sé si era el tema que quería el Peñi, pero porque saltó el disco. El pero disco bueno, entero salió. Ahí sonó Ñan Cupel. Sí, totalmente. Ya ¿sí? Una deuda menos. Bien ahí. Y va a quedar para después lo de Dream. Y, sí. Y bueno, y después vamos a hablar también con un tema de Hall, que nos pidieron muchas veces. y nos despedimos. Sí, nos estamos despidiendo. Porque... lo estamos despidiendo también a Peter y agradecerle esto, que haya estado acá, que haya podido hacerse un tiempito, unas horas antes ya que empiece el evento, que debe estar ahí con la adrenalina al tope. Y ultimando un montón de cosas, se hizo un tiempo para venir acá a la radio y a Factor Folir y contar, y no sé, gente joven, mire, educarnos usted, un montón, porque no lo conocen personalmente, claro. Tampoco nos conocen a nosotros personalmente, mucha gente no sabe que usted tiene el pelo muy corto, claro. Y lo mismo que su aspecto, ¿no? Claro. Su así, totalmente prolijo. Todos los claro. días, usted, todos los días, ¿entiende? Sí, y sí. Tampoco lo ven al pulcro, Peter. Pulcro. Claro, yo le digo acá al Peter, es un chico jovencito y vamos a dar esas características nomás. Sí. Pero y está bueno eso, ¿no? Como que hagan eventos, que todo el mundo haga eventos, pero como que la nueva ola pareciera, ¿no? Es la juventud, ¿o no? Y sí, no, y también en esto que nos contaba, que hay las edades de quienes participan son bastante cortas, digamos. Y está 14, buenísimo. 14, 15. Está buenísimo. Sí, olvídate, es un evento pensado para los pibes y hecho por pibes. Las dos cosas. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Yo pensé que iba a ser una llamada y acá estoy. Así. Buenísimo, y que se repita. De me una, parece sí, hoy nos abriste la ventana a un mundo maravilloso, un mundo increíble, lleno de complejidad, lleno de poesía, de filosofía, de todo. Y me claro, parece sí, que sí. Es re groso seguir explorándolo. Totalmente. ¿Cómo? Además que esto de que tiene... la influencia que tiene el rap y que tiene el hip hop... en mucha variedad musical y en el metal también está, ¿no? Nosotros nos encanta el metal también, la música pesada, y hay mucho rap también ahí, hay muchas, quedó mucho material afuera igual. Sí, y una cosa también, esto va para los padres de los pibes que hacen hip hop, que no lo sobreestimen, que no lo subestimen, mejor dicho, porque realmente es una herramienta impresionante a nivel vida, a nivel mentalidad, a nivel psicología, incluso hasta puede ser una herramienta laboral, porque por ejemplo uno de los chicos me decía que sus padres no les gustaba lo que él hacía, y yo digo, no puede ser, bro, vos sos el próximo, vas a grabar con Bizarrap dentro de un par de años, y no puede ser que tus padres no te estén apoyando con esto, ¿viste? Así que ahí a los padres del Goura, pónganse las pilas, que el pibe es una promesa. Y ya que decís eso, me hiciste acordar también, en la Plaza del Hoyo a veces se juntan a rapear ahí en por donde está el horno, sí. Y hay veces que los rajan como si estuviesen haciendo algo, no sé, los echan de la plaza como si estuviesen haciendo algo prohibido. Sí, sí, mínimo legal. Te miran feo. Te miran feo, va la policía, sí. los echa, los corre, y están rapeando, se están juntando, están intercambiando, están haciendo música, me totalmente, parece sí, algo sí. Una locura. Sí, realmente. Sí, sí, están haciendo algo que por lo que realmente ellos sienten que vale la pena gastar su tiempo, ¿no es cierto? Y realmente si ellos lo sienten y ellas también están de acuerdo en eso, que los valoren y que los apoyen, ¿viste? Porque capaz que dicen, no, está boludeando, se la pasa todo el día en la plaza boludeando, sí. Y no hace nada. No, el chabón está agitando un montón con su cultura, con lo que él cree que está bien, y realmente hay que darle la chance de, bueno, está bien, ¿te gusta esto? Pero bueno, ponete las pilas y hacé lo que te gusta. O sea, corto. Muy agradecido de tanta poesía. Chal Tumay, Rumi Mañum. Gracias Peo a ustedes. Cayal. Cape Cayal. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. But everyone wants to say, what do you do? With a revolution! Well, I went to school in Olympia. Everyone's the same. We look the same. We talk the same. Yeah. Don't you please make me real? Fuck you! Make me sick! Fuck you! Make me real! FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1.